Martes 10 de marzo. Palabras a los ricos. Escucha Primera de Juan capítulo 2, versos 15 al 17. ¿Contra qué se nos advierte aquí y cómo podemos protegernos del peligro del que hablan estos versículos? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aunque la idea de lo que significa ser rico varía grandemente, el libro de Proverbios tiene algunas instrucciones sobre cómo llegar a ser rico y luego cómo tratar con esas riquezas una vez que las obtienes. 1. No te enriquezcas a costa de los pobres. Proverbios capítulo 28, verso 8. Tu riqueza no se justifica si la obtienes a expensas de los pobres. Como ya vimos, la Biblia habla en tono muy fuerte contra los que explotan a los pobres para su propia ganancia. 2. Dar a los pobres. Proverbios capítulo 28, verso 27. En contraste con los altivos de ánimo, ambiciosos, en Proverbios capítulo 28, verso 25, la persona que es generosa hacia los pobres será bendecida. 3. Trabajar arduamente. Proverbios capítulo 28, verso 19. La riqueza no debe ser el resultado del robo o del azar, sino una recompensa por el trabajo arduo. Lo que se obtiene depende de la calidad de nuestra labor. Si llegamos a ser ricos, debería ser porque lo merecemos. 4. No trates de ser rico rápidamente. Proverbios capítulo 28, versos 20 y 22. Estos proverbios presentan dos escenarios potenciales. 1. Cuando cerramos un ojo a una acción deshonesta y como resultado llegamos a ser cómplices en esa acción. Proverbios capítulo 28, verso 22. Y 2. Cuando estamos tan ansiosos de gozar de la riqueza de nuestros padres que les quitamos lo que necesitan ahora para vivir. Proverbios capítulo 28, verso 24. O aún peor, aquellos que hacen esas cosas pueden justificarlas en sus mentes hasta convencerse de que sus acciones equivocadas no han sido malas. Por lo tanto, dicen, no he pecado. El dinero es una fuerza muy poderosa en este mundo, y por eso la Biblia habla mucho de él. Si deseas dinero, como casi todos los demás, ¿cómo puedes asegurarte de no caer en la trampa de lo que Jesús llamó el engaño de las riquezas en Marcos capítulo 4, verso 19?